Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Voz Universitaria este jueves 22 de noviembre de 2018. Les saludamos con muchísimo gusto desde Radio V 90.5 de FM, ubicados en Clavijero 24, Colonia Centro, en esta ciudad capital del estado de Veracruz. Bajo la dirección y producción de Ernesto Colinot, operación en cabina Soledad Macías, a quien agradecemos su trabajo todos los días aquí en Voz Universitaria. Brenda Coronado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos este jueves 22 de noviembre y estamos listos con toda la información. Muchas gracias por escucharnos a través del 90.5, a través de la página de internet www.v.mx/radio/transmisión, así como para las personas que nos están viendo y escuchando desde Facebook. Agradecemos a Aldo Camacho por la transmisión. Y bueno, vamos a comenzar con la actividad del día de hoy, conociendo nuestros titulares. Titulares. Hoy en Voz Universitaria. Estudiantes crearon un sistema de pago en línea, el cual escanea el rostro como medio de autorización. Se presentó el tercer número de Kinesis, revista veracruzana de investigación docente. Se presentará el libro La justicia denegada, ensayo sobre el acceso a la justicia en Veracruz. Estudiantes realizaron un puente ligero de fácil ensamble y transporte para las comunidades afectadas por las inundaciones. En el programa estarán con nosotros Aurelio Contreras y Javier Cabrera Piña, miembros del Consejo Ciudadano de Radio V. Nos acompañará en el estudio Adalberto Aguilar, estudiante del Centro de Estudios de Jazz, para platicarnos de su trayectoria y últimos premios obtenidos. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. Y así damos inicio a Voz Universitaria, por supuesto que agradeciendo y saludando a nuestros compañeros de Universo, el periódico de los universitarios, quienes con su información proveen gran parte de las noticias que aquí les compartimos. Si ustedes quieren conocer más de las actividades de la Universidad Veracruzana, solo tienen que ingresar al portal www.v.mx/prensa. También saludamos y agradecemos al equipo de marketing que mantienen el contacto activo con todos nuestros radioescuchas por medio de redes sociales. En redes sociales nos encuentran como Radio V, tanto en Facebook como en Twitter. Y bueno, como ya les mencionábamos, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Facebook también. También para toda la comunidad universitaria tenemos un correo electrónico. Quienes quieran difundir las actividades que realizan en sus facultades y si lo quieren hacer a través de este espacio, no, solamente nos tienen que enviar un correo electrónico a vozuniversitaria@v.mx. Se lo repito, vozuniversitaria@v.mx. Y aquí el equipo de producción se pone en contacto con ustedes para agendar un espacio en este noticiero. Les recuerdo nuestros números de contacto para que se pongan en comunicación con nosotros: nuestro WhatsApp 2281-040477 y nuestros teléfonos 817-5115 y 817-5117. Y para todas las personas que nos estén escuchando, tenemos regalos el día de hoy. Hoy tenemos dos pases dobles para el concierto del día de mañana de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, la última sinfonía de Haydn, para este viernes 23 de noviembre en punto de las 8:30 de la noche en Tlacna, en el Centro Cultural Tlacna. Para las personas que nos digan desde dónde nos están escuchando y nos den el nombre del director invitado. Recuerden, dos boletos dobles para el día de mañana para la Orquesta Sinfónica de Jalapa, la última sinfonía de Haydn. Al final del programa, al final de Voz Universitaria, diremos el nombre de los ganadores, de las ganadoras, y también a través de redes sociales mostraremos la manera en cómo se llevó a cabo la rifa. Recuerden que es muy importante que participen personas que tengan la seguridad que pueden asistir el día de mañana. a presenciar este concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Es importante que aseguren su participación. Desde luego estamos esperando sus respuestas vía WhatsApp 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117. Vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Como hoy, pero de 1896, muere en Madrid, España, el general mexicano Vicente Riva Palacio, quien participó en la Guerra de Reforma. En 1904 nace el pintor mexicano Miguel Covarrubias, considerado uno de los caricaturistas e ilustradores más destacados de la primera mitad del siglo XX. Entre sus obras destacan Arte Indígena de México y Centroamérica, así como El Águila, El Jaguar y La Serpiente. También en 1963 muere asesinado en la ciudad de Dallas, Texas, el entonces presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy. En 1988 muere el arquitecto Luis Barragán, primer mexicano en obtener el premio Pritzker. En 1980, por su obra arquitectónica paisajista. Entre ellas destacan las Torres de Satélite y su casa estudio, declarada Patrimonio de la Humanidad en 2004. Y un día como hoy, pero de 2017, muere el cantante, guitarrista y compositor John Hendrix a los 96 años, de quien escuchamos de fondo Stardust. Melody, memory, and I am once again with you. And our love was new, oh babe. Each kiss an inspiration. Oh, but mama, you. Mundo Universitario. Dos de la tarde con 10 minutos, con información de Claudia Peralta, a quien mandamos un saludo. Les comentamos que estudiantes que participaron en el programa de fomento a las vocaciones en inteligencia artificial de la Universidad Veracruzana crearon un sistema de pago en línea, el cual escanea el rostro como medio de autorización. Wink and Pay es el nombre del proyecto, que mediante técnicas de visión artificial aplicadas en rasgos faciales y biometría, pueden evitar fraudes en las formas de pago. Los estudiantes Luis Solano, de Ingeniería de Sistemas Computacionales del Instituto Superior de Alvarado, Fernando Maldonado, del Instituto Tecnológico de Veracruz, y Rodrigo Hernández, de Ingeniería Mecatrónica de la UV, Región Veracruz, comentaron que los rasgos microfaciales son los más seguros que hay hoy en día. Este sistema de pago emplea un software que se adapta a una página de comercio en línea, buscando motivar a los cibernautas mexicanos a comprar de forma segura y eficiente por este medio. Los alumnos explicaron que Wink and Pay busca apoyar a las startups y pequeñas empresas, facilitando e incrementando sus ventas. Solano, Maldonado y Hernández fueron orientados por especialistas del Centro de Investigación en Inteligencia Artificial de la UV, apoyados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y con información de Claudia Peralta, se presentó el tercer número de Kinesis, revista veracruzana de investigación docente, una publicación electrónica arbitrada apegada a normas éticas de edición y periodicidad anual. Aleida Rodríguez, directora del Centro de Actualización del Magisterio de Jalapa, manifestó que Kinesis se distingue por el vínculo que tiene con las escuelas normalistas, los trabajadores de la educación básica y media superior del Estado, así como las comunidades educativas nacionales e internacionales. En la presentación de la revista se expusieron los artículos Pertinencia social en el diseño curricular de las instituciones particulares de educación superior de Veracruz, estrés y factores psicosomáticos en docentes de una escuela normal particular, una comparación de grupos de sexos y la generación de proyectos de investigación educativa con alumnos normalistas, una experiencia en la benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Repsamen. Para los interesados en consultar Kinesis, pueden hacerlo a través de la página www.revistakinesis.com. 2:13 en Voz Universitaria, y con información de Carlos Hermida les informamos que se llevó a cabo la conferencia Censos Económicos por parte de José Luis Mercado, coordinador de tratamiento de la información de la Dirección de Censos Económicos del INEGI, donde el coordinador mencionó que según datos del Censo Económico de 2014, los microestablecimientos, los cuales son aquellos que tienen de 1 a 10 empleados, generan el 38.9% de los puestos de trabajo disponibles, mientras que los grandes establecimientos producen el 26% de los empleos. El analista comentó que los censos son la fuente de información económica más básica, completa y detallada de México, afirmando que son necesarios para la toma de decisiones, análisis e investigación. Mercado dijo que para el Censo Económico 2019 ya se realizaron trabajos previos como una actualización del directorio de grandes establecimientos, el diseño de la información, los cuestionarios a aplicar, así como los criterios de validación, el desarrollo de sistemas y un acuerdo con contadores. Este ejercicio formó parte de las últimas sesiones de la Cátedra INEGI, impartido por el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales de la Universidad Veracruzana. Con información de Claudia Peralta, les comentamos que el pasado 15 de noviembre, Marcos Abarca, coordinador nacional de células de innovación de la Confederación de Cámaras Industriales, dio la ponencia Emprender o Intraemprender, indicando que el programa Células de Innovación fue creado por el sector industrial con el propósito de que estudiantes de diferentes áreas atacaran problemas dentro de la industria, el cual tiene como resultado la validación de la postura de los jóvenes, permitiendo a los empresarios explorar nuevas formas de pensamiento y visión. Abarca dijo que la Concamín ha detectado talento entre los jóvenes, quienes tienen la libertad de decidir si crearán soluciones de manera individual, por su propia cuenta, recursos y riesgos, o dentro de una organización colaborando con la empresa. Esta ponencia formó parte de la celebración del Día E y la Expo V de Emprendimiento y Empleo 2018. Y les recordamos a todos nuestros radioescuchas que estamos regalando 2 pases dobles para el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa para el día de mañana, la Última Sinfonía de Haydn, de este viernes 23 de noviembre, para las personas que nos llamen o nos escriban y nos digan desde dónde nos escuchan y nos den el nombre del director invitador. Les recordamos nuestros números de contacto: 2281-040477 es nuestro WhatsApp, o nuestros teléfonos 817-5115 y 817-5117. Recuerden que tienen hasta las 2:50 para enviarnos sus respuestas. Y les pedimos a todo nuestro auditorio que quien participe en esta rifa de 2 pases dobles para el concierto de la Sinfónica sean personas que tengan la seguridad de que podrán asistir y, bueno, se aproveche así estos pases que estamos regalando. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Después de 2 vueltas al sol, nos visitaron selectores, músicos, productores y cantantes. Hemos girado muchos discos. Safari, ahora los jueves a las 22 horas. Por Radio UV, 90.5 de FM. Zafari, seguimos a la escucha. Concentra toda su energía, despliega las alas y se lanza hacia adelante, hacia las teclas, que la reciben como la tierra recibe un avión que cae en picado. Si no llega alguna nota a la primera, la deja de lado. Saltarse notas es una sutil venganza contra sus torturadoras que nada saben de música, y le proporciona un leve estremecimiento de satisfacción. Radio Universidad Veracruzana presenta El Piano. Escúchelo todos los jueves a las 7 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. Estamos de regreso en Voz Universitaria, 2 de la tarde con 19 minutos y con información de Claudia Peralta. Les informamos que será presentado el día de hoy, jueves 22 de noviembre a las 18 horas, el libro La Justicia Denegada, ensayos sobre acceso a la justicia en Veracruz, en el Auditorio Gonzalo Aguirre Beltrán del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. El investigador de dicho instituto, Alberto Olvera, destacó tres situaciones que se documentan con el ejemplar: la migración, la violencia hacia las mujeres y la crisis ambiental. Olvera resaltó que el trabajo trata de demostrar el fracaso de la justicia en Veracruz como sistema y todo lo que se refiere a las instancias de justicia. El libro La Justicia Denegada incluye tres ensayos: Incapacidades institucionales en la Procuración de Justicia para Migrantes en Tránsito por Veracruz, Limitaciones legales e institucionales en el acceso a la justicia ambiental, Las enseñanzas de dos casos de la industria petrolera en Veracruz, y por último, La Denegación de Justicia a Mujeres Víctimas de Violencia, el caso del Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz. El ejemplar tiene un costo de $180 y se encuentra disponible en las instalaciones del Instituto en Diego Leño número 8 y en la editorial V en la calle Miguel Hidalgo número 9. Con información de David Sandoval, les comentamos que Rabindranath Romero, catedrático que imparte la experiencia educativa hidráulica básica en la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Veracruzana, organizó un concurso de construcción de un puente ligero, de fácil ensamble y transporte para atender la población en zonas inundadas. Dicho concurso consta de tres momentos: la colocación de los apoyos para los puentes con una distancia de 3 metros, su pesaje, medición y armado, y finalmente todos los miembros del equipo deben cruzarlo. El equipo ganador fue el equipo llamado Cocún, quienes realizaron un puente de madera de 8 kilogramos de peso, casi 30 centímetros cúbicos de volumen, y tardaron 11 minutos en armarlo. Para realizar este artefacto, los integrantes del equipo se inspiraron en los puentes usados por los soldados en las guerras, las mesas plegables y los puentes de los años 20. La finalidad de realizar estos puentes es ayudar a los lugares más vulnerables en casos de inundaciones. La entrevista. Thank you. Y en el programa se encuentran con nosotros Aurelio Contreras Moreno y Javier Cabrera Piña, miembros del Consejo Ciudadano de Radio Universidad Veracruzana. Buenas tardes, bienvenidos. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por el espacio. Muchas gracias. Estamos, como siempre, con mucho gusto. Y cuéntenos, después de un año de trabajo ya, casi como Consejo Ciudadano, ¿qué nos vienen a compartir el día de hoy? Claro, una semana falta aproximadamente para cumplir el año. Un poquito menos de una semana. En esta ocasión estamos aquí con ustedes para platicar sobre el pronunciamiento que el Consejo Ciudadano de aquí de Radio UV emitimos a partir de lo que se suscitó desde la semana pasada. La cuestión esta de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Entonces, Javier va a leer el pronunciamiento que emitimos anoche. Y ya, si quieren, después comentamos al respecto. Claro, ¿no? Sí, creemos que es un tema importante. Y más para importante. Radio UV, ¿no? Exacto. Entonces, leo. Jalapa, Veracruz, 21 de noviembre de 2018. Cámara de Senadores, H. Congreso de la Unión. Los que suscribimos, integrantes del Consejo Ciudadano de Radio Universidad Veracruzana, emitimos el siguiente pronunciamiento, por medio del cual rechazamos de manera categórica la reforma a la fracción octava del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, aprobada en la Cámara de Diputados, en la que se determina que será la Secretaría de Gobernación la encargada de proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional. Consideramos que dicha reforma, que aún debe ser ratificada por el Senado de la República, representa un grave retroceso para la vida democrática del país, ya que coarta y pone en peligro, el derecho a la información y la libertad de expresión en los medios del Estado mexicano, y atenta contra los principios de independencia editorial, autonomía, respeto a la diversidad ideológica, étnica y cultural, inclusión, participación ciudadana, pluralidad de contenidos, transparencia y rendición de cuentas que deben distinguir a los medios públicos y que forman parte de las mejores prácticas de la radiodifusión pública a nivel internacional. Asimismo, dicha enmienda atenta contra la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones, organismo al que por ley le corresponde la regulación de la radiodifusión, y también vulnera el carácter ciudadano de las emisiones públicas, convirtiéndolas en apéndices del gobierno. Por estas razones, hacemos un llamado a las senadoras y los senadores para que detengan lo que en los hechos representa una regresión antidemocrática, autoritaria y lesiva de derechos fundamentales de las y los ciudadanos mexicanos. Consejo Ciudadano de Radio Universidad Veracruzana. Pues bueno, esto lo emitimos anoche. Cuando nos enteramos que iban a votarlo hoy en el Senado de la República, pues porque, como se señala en el pronunciamiento, consideramos que se trataba de una reforma retardataria, autoritaria incluso, al poner en manos otra vez del Ministerio de la Política Interior a los medios públicos, a la radiodifusión y el control de sus contenidos, ¿no? Cabe acotar que hace cosa de 2 horas, el Senado se aprobó de detenerla. Y regresar a la Cámara de Diputados, al menos este punto de la reforma a la ley, lo cual celebramos. Claro. Finalmente, digo, no únicamente se pronunció Radio Universidad Veracruzana, es el Consejo Ciudadano de Radio Universidad Veracruzana, se pronunciaron muchas, decenas de organismos que tienen que ver con las emisoras públicas. Se pronunció la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, redes de medios públicos. O sea, hubo todo un movimiento que, pues, bueno, felizmente fue escuchado, a pesar de que hubo muchas resistencias durante todos estos días. Se hablaba de cosas como que querían crear una BBC a la mexicana, una radiotelevisión española a la mexicana, sin tener creo que ni idea de qué era una y qué era la otra. Finalmente, creo que debemos congratularnos de que a los ciudadanos, porque esto finalmente es de los ciudadanos, se nos haya tomado en cuenta, ahora sí, en una decisión pública. al menos hay que discutirlo, no pueden tomar decisiones así a la ligera, o al menos se supone que ese es el espíritu del régimen que está por entrar, ¿no? Entonces, claro. pues bueno, creo que valió la pena pronunciarse, exigir ser escuchados, ¿no? Claro, creemos que no es una batalla ganada. Esto, el que se haya regresado a los diputados no avala, no garantiza gana, nada. No garantiza nada. Lo que sí se ve es que la presión que hubo hizo que se regresara esta reforma. Entonces, creemos desde los días en que nos enteramos que el atentar contra la libertad de expresión, nosotros que formamos parte del Consejo, el que marque en línea qué decir, cuándo decirlo y cómo decirlo, ¿Y qué no decir? Se estaría regresando, nos estaríamos regresando décadas. Y lo que se ha avanzado se tiraría por tierra. Claro, sobre todo en un tiempo donde los medios en general hay una mayor vigilancia, ¿no? Claro. De lo que se está diciendo a través de estos y la importancia de los consejos ciudadanos en este caso, ¿no? Así es. Sí, no, que marca, perdón. Y de hecho hay una vigilancia de los propios ciudadanos hacia los medios, que sean los ciudadanos, las audiencias se han vuelto mucho más críticas de lo que eran anteriormente, y gracias sobre todo también al acceso que tienen a los medios a través de las redes sociales, que se puede criticar, ya la comunicación tiene una retroalimentación, ya no es en sentido vertical como era tradicionalmente, ¿no? Entonces, pues, estas mismas vías de comunicación pues nos sirvieron también para defender pues algunos de los pocos avances, pero muy significativos que se han logrado tener en la materia en los últimos años. Porque además hubo una reacción bastante fuerte, ¿no? En redes sociales, hubo unas manifestaciones, como ya lo mencionaban, por algunas organizaciones y algunos personajes que están también involucrados en la vida política, mediática de este país, y la importancia y la relevancia de estos nuevos medios, ¿no? En el tráfico de la información. Claro, claro. Y entonces, pues nada, esperar ahora el regreso otra vez de los diputados, a ver qué velan, qué términos utilizan, sobre qué todo qué van a, ¿no?, hacer, cómo lo van a regresar, en qué términos, y estar muy, muy al pendiente. Creo que las redes sociales funcionan precisamente para informar al resto de la población de qué es lo que está aconteciendo en el país. E incluso organismos como los consejos ciudadanos, pues esto es parte de lo que tienen que hacer. Que se aplaude que ya haya consejos ciudadanos. Defender también, ¿no? Estos avances, defender la libertad de expresión. Creo que finalmente esto demuestra que sí ha sido un acierto la creación de esta figura, ¿no? Así es. Muy bien. El documento se encuentra en el portal de la Radio B. Para la gente que lo quiera consultar, que lo quiera incluso descargar, supongo. Claro. Ahí estén. Lo compartieron atentos también en la cuenta de Twitter y de Facebook de Radio B. También está. Sí. Para que estén pendientes de estos documentos. Y que le den seguimiento a esto. Muy bien. A ver ahora qué dicen. Mantenernos vigilantes, ¿no? Exacto. O sea, como dices, esto todavía no se acaba, ¿no? Muy bien. Pues muchísimas gracias. Por contarnos en Voz Universitaria esta tarde. Agradecemos mucho a Aurelio Contreras y Javier Cabrera Piña, miembros del Consejo Ciudadano de Radio Universidad Veracruzana. Y Brenda, tenemos un par de pases dobles. Estamos regalando dos pases dobles para el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, La Última Sinfonía de Haydn, para este viernes 23 de noviembre, para las personas que nos llamen o nos escriban y nos digan desde dónde nos escuchan y nos den el nombre del director invitado. Nuestro WhatsApp 2281-040477, nuestros teléfonos 817-5115 y 817-5117. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos. Radio Universidad Veracruzana presenta. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. Jueves y domingo a partir de las 23 horas. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. En línea. Y en el 90.5 en FM. Música para abrir la noche. Señal universitaria. Mi Mejora tus presentaciones volviéndolas interactivas, haciendo uso de fotos, video y audios, con acceso a un buscador de imágenes de uso libre. Explora la herramienta Sway y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Escucha en el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Todos los lunes y martes a las 22 horas. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Estás escuchando XHRV, Radio Universidad Veracruzana, en el 90.5 de FM, con estudios y oficinas en Clavijero número 24, Colonia Centro. Código postal 91000, Jalapa, Veracruz, México. Planta de transmisión ubicada en el kilómetro 12.5 de la carretera Jalapa-Perote, municipio de Acajete. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. La entrevista. Y ya estamos de regreso en Voz Universitaria y está con nosotros Adalberto Pérez Aguilar. Él es estudiante del Centro de Estudios de Jazz, YASUB. Y bueno, es un orgullo UV porque tiene una trayectoria bastante amplia a su muy corta edad, muy joven. Pero bueno, tiene una gran trayectoria y además acaba de obtener un premio valioso por el FONCA. Así es que bienvenido, Adal. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Brenda. Todo lo contrario. Y platícanos un poquito, primero, este premio que ganas del FONCA, ¿de qué se trata? ¿Por qué? ¿Cómo lo obtuviste? Pues mira, se abre una convocatoria año con año y es que el FONCA saca muchas becas y apoyos a nivel nacional. Uh-huh. Y para extranjeros que ya sean naturalizados mexicanos, ¿no? Uh-huh. Entonces abren la convocatoria de jóvenes creadores y se me pasa, ¿no? Entonces digo, bueno, a ver qué sigue después. Y de ahí abren la de creadores escénicos. Yo acababa de regresar de Europa, entrando, bueno, como algunos meses después del semestre. Y digo, bueno, voy a hacer un proyecto. Ya traía yo como ganas de escribir una suite de jazz, ¿no? Entonces... Uh-huh. Escribí el proyecto, primero se redacta, tiene que tener una justificación, objetivos generales, es como del lindo del académico así en su totalidad, ¿no? Y bueno, ya mando el proyecto, esto lo mandé en septiembre, me parece, algo así, y ahorita en octubre me dieron respuesta. Y me dijeron que había pasado la primera fase, ¿no? Que era como la preselección. De ahí, para creadores escénicos, pues obviamente está el sustento como teórico, pero falta el práctico, ¿no? La parte artística, que ellos te vean si en realidad puedes llevar a cabo, ¿no?, el proyecto. Entonces te piden que hagas una audición, vas a Ciudad de México, vas al CENART, y ahí te piden que toques algo referido a este proyecto que tú hiciste, ¿no? Uh-huh. Entonces había muchos muchachos, niños, mujeres, uh-huh, que estaban ahí como con la onda de que su proyecto era de profesionalización en el instrumento y así, y pocas personas hicimos como el proyecto basado en la música del jazz, ¿no? Que fue Alex Lozano y en este caso yo. El de Alex era un proyectazo sobre trío, pero desgraciadamente ya no lo eligieron a él. Eligieron mi composición, una suite para quinteto de jazz de tres movimientos más cuarteto de cuerdas, basado en el estilo compositivo de la tercera corriente en México, ¿no? O en algunos discos sobre la tercera corriente, más que nada. Voy, hago la audición, toqué Naima de John Coltrane, traté de hacer como un bajo continuo, dos voces en el saxofón, que como tú sabes es un instrumento melódico de una sola voz, ¿no? Uh-huh. Entre el sinodal, el que yo conozco, que es un pianista increíble mexicano, era Héctor Infanzón. Él está trabajando junto con el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, y él es quien te estaba evaluando, ¿no? Uh-huh. Entonces es una convocatoria seria, es un concurso serio, y vaya, el apoyo que te dan, pues sí, te sirve mucho, ¿no? Para complementarte como estudiante, ¿no? Comprarte las cosas que te hacen falta, una compu, uh-huh, o poder grabar ese proyecto. Yo qué sé, ya veremos. Uh-huh. Justo es la intención, ¿no? Creer, es la intención. Llevar a cabo el proyecto. Sí. Además de este concurso, tú tienes, como lo decías, vienes regresando de Europa de una gira con la Orquesta Mundial. Mundial de Jazz. Sí, se llama JMI, uh-huh, Jazz World Orchestra, y está bajo la dirección de Luis Bonilla. Es una orquesta que abre una audición a todo el mundo. Uh-huh. Y entonces, pues ya te dicen ellos, ¿no? ¿Sabes qué? Manda dos videos donde toques lo más, uh-huh, que tú puedas, o sea, demostrando tus habilidades. Y si quedas de entre todos los chamacos del mundo, pues ya te llevan. Y ya es la segunda vez que voy a que... El año pasado fue mi primera, uh-huh, gira en Europa. Y ahora esta vez fue una gira por los Balcanes. ¿Cuántos mexicanos han repetido en esta orquesta? Ninguno ha sido aceptado más que yo. Sí, o sea, solo yo en la historia del programa y dos veces, pues. Entonces, uh-huh, es un eso habla bien del país, ¿no? O sea, porque yo ni siquiera soy el cabrón del país. O sea, hay muchas más personas por encima de mí. Uh-huh. Pero si yo pude ir y yo tengo un buen nivel, uh-huh, ahora imagínate todos mis compañeros que están por encima de mí, uh-huh, pues es fascinante, la gente se maravilla. ¿Cuál ha sido el apoyo de la universidad para todos estos proyectos y cosas que estás realizando? Pues fíjate que en la primera gira tuve un apoyo increíble de asuntos estudiantiles. Me dieron, mi boleto me costaba 35 mil pesos, uh-huh, el año pasado. Y ellos me dieron 30 mil, uh-huh, y ya sube medio 5 mil. Entonces ya estaba todo pagado así. Uh-huh. Fui en corto, lo pagamos y se hizo. Obviamente te tienes que llevar dinero por cualquier cosa que, uh-huh, te haga falta, pero la orquesta costea todos tus gastos y de hecho te da unos cuantos euros como para que te gastes en souvenirs y todas esas cosas. Este año me fue más difícil porque mi boleto me costó 40 mil. Uh-huh. Entonces fui a asuntos estudiantiles y es que... Pues hay muchos más jóvenes, claro, ¿no? Que tienen un montón de cosas interesantes que hacer. Claro. Entonces me dijeron, mira, no te podemos apoyar este año, pero, uh-huh, vaya, lo que me hicieron, o sea, lo, uh-huh, que me dieron el año pasado, pues, más que suficiente. Uh-huh. Me apoyó el Área General de Artes, igual con un dinero, el ayuntamiento, y ya sube también, esos nunca me dejan solo, siempre, uh-huh, me ayudan. Y más que nada la gente, o sea, la gente siempre se porta de manera increíble. Mis compañeros, claro, maestros, todo el mundo. Ya para concluir, uh-huh, tu recomendación para todos los creadores, para todos los artistas que están comenzando, sobre todo que están comenzando sus estudios en la Universidad Veracruzana. Pues que nunca lo dejen de intentar, que, uh-huh, siempre se sigan maravillando con todas las grandes posibilidades que tenemos como músicos, como creadores, ¿sabes? Uh-huh. Somos una parte fundamental de la sociedad y podemos hacer el cambio nosotros realmente. Podemos cambiar la perspectiva de vida de muchas personas y va a haber momentos duros en los que no tengas un duro en la bolsa, pero siempre, siempre se puede seguir caminando hacia adelante. Un paso a la vez. Así se llama la suite. Un paso a la vez se llama. Perfecto. Maravilloso. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Brenda. Siempre es un placer. Y ya pronto estaremos escuchando por acá. Va que va. Gracias. Bueno, pues tenemos regalos, Antulio. Sí, tenemos dos pases dobles para el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, la última sinfonía de Haydn, para las personas que nos llamen o nos escriban y nos digan desde dónde nos escuchan y el nombre del director invitado. A los teléfonos 817-5115, 817-5117, vía WhatsApp 2281-040477. Vamos a escuchar nuestra agenda cultural y regresamos a Voz Universitaria. Nuestra agenda. Asiste a la inauguración de la exposición fotográfica Statement of Work Sam, del destacado artista Jesús Pineda Mayo, hoy en punto de las 19 horas en la Sala 3E de la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa. La entrada es libre. No te pierdas el Día del Músico que Yasub ha preparado. hoy en punto de las 19 horas en el Teatro JJ Herrera. Y el viernes 23 de noviembre, no te puedes perder la presentación de estudiantes de instrumento en el Foro Yazú, ubicado en Úrsulo Galván, número 30, en el centro de Jalapa, a partir de las 10 de la mañana. Mañana viernes 23 de noviembre y hasta el 7 de diciembre podrás aprender técnicas para la elaboración de abonos orgánicos junto con Siembra UV y Ecodiálogo UV en el curso Agricultura Sustentable Abonos. El curso se impartirá en el Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes ubicado en la zona universitaria Campus USBI de la colonia Emiliano Zapata y tendrá un costo de recuperación de 320 pesos. Para más información, consulta la página de Facebook Siembra UV. A manera de homenaje por el centenario del natalicio del arpista veracruzano Andrés Huesca, la novena edición del festival El Arpa en Manos de Mujeres tendrá un repertorio especial con obras de este prolífico artista. La cita es este sábado 24 de noviembre en la Casa del Lago UV a partir de las 16 horas. La talentosa pianista Citlali Guevara ofrecerá un recital con composiciones de Brahms, Schubert y Schumann en el Museo de Antropología de Jalapa. Este domingo 25 de noviembre a partir de las 13 horas. La entrada es libre. De la tarde con 43 minutos en Voz Universitaria y con información de Carlos Hermida, les compartimos que se realizó la clausura del 12º Encuentro Nacional de Estudiantes de Danza Contemporánea, organizada por la Facultad de Danza de la Universidad Veracruzana, cuyo objetivo fue analizar las perspectivas de formación en las instituciones de educación superior mexicanas que ofrecen esta carrera. Además del diálogo entre estudiantes, creadores escénicos y docentes dedicados a la expresión artística, durante la clausura, Naomi Bonilla, directora de la Facultad de Danza, realizó un conversatorio con los estudiantes reflexionando sobre las enseñanzas del encuentro. Posteriormente se llevó a cabo un fandango tradicional en el patio central de la Unidad de Artes. Y se realizarán las últimas funciones de la puesta en escena Idiotas Contemplando la Nieve, presentado por la compañía titular de teatro de la Universidad Veracruzana. Esta obra, escrita por el dramaturgo Alejandro Ricaño y dirigida por Alberto Lomitz, aborda de una manera cómica el fracaso y frustración que van ligados a la búsqueda de confort, lujo y estatus en la vida de los personajes. Las funciones son el día de mañana, viernes 23 de noviembre a las 20 horas, el sábado 24 a las 19 horas y el domingo 25 a las 18 horas en la sala Dagoberto Guillaumín del Teatro del Estado. Los boletos estarán a la venta en la taquilla del Teatro del Estado una hora previa a cada función. Y les recordamos que estamos regalando dos pases para el concierto de la Orquesta Sinfónica, La Última Sinfonía de Haydn, de este viernes 23. Tienen todavía 5 minutos para comunicarse con nosotros y dejarnos su respuesta. Nos pueden enviar su respuesta a través de WhatsApp o a nuestros teléfonos y solo nos tienen que decir desde dónde nos escuchan y el nombre del director invitado. Nuestro WhatsApp 2281-040477 y nuestros teléfonos 817-5115 y 817-5117. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Jorge Faibre y a partir de este momento soy el defensor de audiencias de Radio Universidad Veracruzana. Estaré a sus órdenes para recibir sus comentarios, sus críticas, sugerencias, para incidir en los contenidos de esta importante radio universitaria. Estaré a sus órdenes a través del correo electrónico defensoriaradiov@v.mx. Ahí estaremos recibiendo todos sus comentarios que serán muy importantes para nosotros. Muchísimas gracias. La diversidad nos enriquece y en Radio UV damos voz a distintas realidades. Púrpura, un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas, por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Hola, soy Sara Valenzuela y desde el 104.3 de Radio Universidad de Guadalajara me da mucho gusto saludarles y contarles que a partir del 21 de septiembre mi programa Solo Jazz tendrá una retransmisión en Radio Universidad Veracruzana todos los viernes a las 19 horas. En él vamos a estar programando novedades discográficas del mundo de la síncopa y algunos especiales que espero sean de su agrado. Nos escuchamos muy pronto con Solo Jazz en Radio Universidad Veracruzana. Un abrazo grande y hasta entonces. Mejora tus presentaciones volviéndolas interactivas haciendo uso de fotos, video y audios con acceso a un buscador de imágenes de uso libre. Explora la herramienta Sway y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Mándanos un mensaje vía WhatsApp al 2281-040477. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Deportes. Son las 2 de la tarde con 48 minutos, estamos de regreso en Voz Universitaria y ya es el momento de conocer la información de mano de quien sí fue. Del mejor. Del mejor. Del mejor, vamos a decirlo así. El espacio favorito de la gente. Profe, ¿cómo está? Bien, ustedes, Brenda, ¿cómo sigue? ¿Ya? Mucho mejor, ya, sí. Ya casi gracias. Termina la semana, bien. Sí. Es positivo. Bien, bien su atuendo, señor Antulio, ¿eh? Sí. ¿No había otra Kai? No, Cobra Kai. ¿No la puedes borrar? No, ahí está bien. Ay, para la gente que nos ve por Facebook. Live, sí, ya está luciéndoles en ese momento. Bueno, ayer miércoles se entregó ya en el Centro de Raquetas de Reyes de Reforma, como lo habíamos platicado, el Premio Estatal del Deporte. Algunos de los triunfadores son la gimnasta Brittany Sainz y el nadador jalapeño Diego López, fueron los galardonados en la categoría de deporte o deportista adaptado y convencional. Con eso ya se cumple una etapa más en lo que corresponde a la premiación de los mejores en este año. Enrique Rosales Ronzón es el titular de la Escuela de Natación de Halcones de la Universidad Veracruzana. Recién estuvieron en la Unidad Deportiva Leyes de Reforma para hacer un proceso selectivo. Calificó a elementos de Halcones de la Universidad Veracruzana a un certamen nacional que se va a efectuar en Guadalajara, Jalisco. Escuchamos al maestro Enrique Rosales Ronzón. La verdad es que ha sido una temporada bastante dura, bastante complicada, bastantes meses de preparación, de arduo trabajo de los chicos. Hemos estado trabajando sesiones a las 5 de la mañana, hemos estado realizando sesiones de 3 y 4 horas de entrenamiento diarias, sesiones de entrenamiento de altura en Perote. Y bueno, creo que los resultados se están dando de manera positiva y con fuertes expectativas. Estamos calificando a 4 nadadores al Campeonato Nacional Elite y estamos calificando a 7 nadadores al Campeonato Nacional Clase Nacional. Los jóvenes de natación de Halcones de la Universidad Veracruzana que tienen que sacrificar, por supuesto, tiempo y dar mucho esfuerzo para estar en los primeros lugares. El entrenador de pesas, el maestro Joel McKenzie, señala que el 2019 será importante para las carreras de los pesistas Jessica Jarquín y Javier Ascal Pantoja, ambos con la meta de estar en los Juegos Panamericanos en Lima, en Perú, en el próximo 2019. Quien sigue trabajando fuerte, porque recordemos que la Universidad Nacional tiene catalogado o tiene marcada la Universidad Veracruzana con el evento regional, es el maestro Conrado Jiménez y él se encarga de trabajar con el equipo de softball femenil de Halcones de la Universidad Veracruzana, que señala que uno de los procesos más importantes en la preparación del equipo es la situación del pitcheo, que están trabajando sobre ello y que buscan llegar de nueva cuenta a la etapa nacional. Conrado Jiménez. Sí, estamos trabajando precisamente para mejorar la participación de nosotros en el evento regional. Nosotros queremos pasar, la verdad que hemos estado trabajando para ver si pasamos, pero el pitcheo fue el factor muy importante, es el 70% del juego, 70% es el pitcheo. ya el resto pues lo hacen los demás. Pero sí es fundamental, vamos a trabajar este año más fuerte, aunque las chicas están mucho mejor este año en el picheo, esperemos que podamos pasar a la Universidad Nacional. La meta y objetivo del softball en la Universidad Veracruzana bajo la batuta del maestro Conrado Jiménez. El proyecto de academias de béisbol que tiene programado la próxima administración de gobierno federal tendrá como su punto de desarrollo la ciudad de Poza Rica, así lo está revelando el exbeisbolista profesional Fernando El Pulpo Remes. Y el equipo de fútbol femenil de Halcones de la Universidad Veracruzana, que ya consiguió un triunfo la semana pasada aquí precisamente en la cancha del espacio deportivo, está a cargo del maestro Raúl Fernández y señala que unos elementos que le han afectado más es varios elementos. Uno, que tiene jugadores de las distintas regiones de la Universidad Veracruzana y que cuando ya suben de nivel, la Liga MX se las quita y se lo lleva al profesionalismo. Esto señala Raúl Fernández. Para empezar, pues de entrada el hecho de tener jugadoras de dos o tres regiones, ¿no? El no contar con un equipo completo entrenando todos los días, pues es una desventaja, ¿no? Y de ahí el hecho de que pues una jugadora se fue a Puebla, otra se fue a otro equipo y el resto están en la MX con Tiburonas. Pues sí, nos afecta pues en lo deportivo. La universidad tiene esa característica, ¿no? Que ingresa a ella su recurso humano, que es lo más valioso, y a pesar de que varias jugadoras son su primer torneo, la verdad lo están haciendo bastante bien como para tener la confianza de seguir peleando, ¿no? De buscar en el quizá en la Copa Telmex más complicado porque por la situación de los viajes y demás, pero para el torneo importante que es el Conde, yo creo que sí podemos armar un equipo que dé batalla y que pudiera calificar al Nacional, ¿no? Esto señala el maestro Raúl Fernández, entrenador en jefe del fútbol femenil de Halcones de la Universidad Veracruzana. Y los amigos de nuestro compañero Aldo Camacho nos están invitando a ver por Facebook Live el próximo sábado 24 la final juvenil de la Conferencia Blanca del Fútbol Americano entre Chapingo y el equipo de Tepeyac. Este evento se va a efectuar en el Deportivo Los Galeana. Y tiene como horario las 11 de la mañana. Así que si usted quiere ver la final del fútbol juvenil entre Chapingo y Tepeyac, el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana, busca ahí Toros Salvajes y va a poder disfrutar de este enfrentamiento a través de las redes sociales. Los deportes esta tarde. Muy bien, muchísimas gracias, profe. Ya casi fin de semana. Ya casi. ¿Y hay actividad deportiva en el estado, no? Mañana, vamos a ver. Precisamente mañana el equipo de fútbol varonil de nueva cuenta estará aquí en la Unidad Deportiva de la Universidad Veracruzana y les vamos a mandar saludos desde aquel lugar. Desde luego. Ah, muy bien. No viene el profe mañana. No. Con la autorización de mi profe. Ah, bueno, perfecto. Muy bien. Si ya autorizó la productora, la no hay nada que decir. No hay nada más que decir. Muchísimas gracias, profe. Gracias. Tendencia en redes. Las tendencias del día: se reporta un enfrentamiento y bloqueos en Tomatlán, Jalisco. El alcalde de Guanajuato es tendencia, pues busca que los turistas que lleguen al estado dejen mayor derrama económica. Se confirma la desaparición del partido Nueva Alianza ante el INE y también es tendencia un bloqueo en la carretera México-Toluca. Y hoy es Día del Músico. Felicitamos y, bueno, mandamos un abrazo afectuoso a todos los músicos que, bueno, Jalapa está lleno de músicos. El estado. Del estado. Es un semillero de talentos, así es que a todos los músicos, amigos y no conocidos, les mandamos una felicitación. Claro, una felicitación para todos los músicos y ya tenemos ganadoras para el día de mañana. La presentación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, la última sinfonía de Haydn, en punto de las 8:30 de la noche en Tlacna. Martín Lebel es el director invitado, Tania Cardeña y Lourdes Juárez son las ganadoras. Recuerden pasar el día de hoy por la tarde entre 4 y 6, 7 de la tarde. Pueden pasar a Clavijero 24 y el día de mañana de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 6 de la tarde. Pueden pasar con una identificación oficial. a las instalaciones de Radio Universidad Veracruzana, clavijero número 24, Colonia Centro, Tania Cardeña y Lourdes Juárez. Recuerden que también el día de mañana pueden escuchar nuestra transmisión de la Orquesta Sinfónica de Jalapa por el 90.5 de FM, la transmisión en línea en www.v.mx/radio/transmisión y también en nuestra aplicación en punto de las 20:20 horas el día de mañana, la última sinfonía de Haydn. Brenda, ya nos vamos. Sí, estamos a un minutito. Muchísimas gracias a Soledad Macías, que estuvo con nosotros en los controles, la dirección y producción de Ernesto Colinot, a todos nuestros compañeros y compañeras de Radio UV que hicieron posible esta transmisión y a todos ustedes por acompañarnos durante esta hora de noticias. Muchísimas gracias, Aldo Camacho. Gracias, Antulio. Nos encontramos mañana, viernes 23 de noviembre. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García.